Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Pues aquí estamos trayéndote estos sonidos desde el programa Mundofonías que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid y que puedes estar escuchando en cualquiera de las 50 emisoras que lo difunden o incluso en nuestra página web o en algunos servicios en internet. Y en esta ocasión, este Mundofonías, el primero del año 2022, se dedica a repasar el resultado de la lista Transglobal World Music Chart de enero, por lo que hemos abierto con una pieza del disco que está en el puesto número 38. Un disco que llega desde Portugal, por parte del sello Sons Badíos, de un grupo llamado Aire, que se dedica a recrear el repertorio de los grupos folclóricos de Porto de Mos, una localidad en la región de Leiria, que está en lo que era tradicionalmente la región de Extremadura, Alta Extremadura en concreto. Y este trabajo se dedica, como decíamos, a recuperar ese patrimonio y cuenta con algunos colaboradores, además de la Cámara Municipal, es decir, del Ayuntamiento de esta localidad de Porto de Mos, algunos de los ranchos folclóricos, que es como se denomina allí en Portugal a estos grupos folclóricos, que en España es coros y danzas. La pieza que hemos escogido para abrir este Mundofonías era Verde Gallo das Pedreiras, y Pedreiras es una freguesía, una aldea dentro de este municipio. Oímos a Sara Vidal, una de las artistas y cantante principalmente más activas en Portugal, con un montón de trabajos discográficos con diversos nombres en diversos proyectos, y además una de las impulsoras de este sello, Sons Badíos. Pues vamos a continuar con el repaso de esta Transglobal World Music Chart, la primera del 2022, por lo tanto la correspondiente al mes de enero, aprovechando por supuesto para desearos todo lo mejor y para desearle todo lo mejor que bien lo necesita a este mundo en este año 2022 en el que acabamos de poner el pie. Pues vamos a seguir poniendo más pies en la Transglobal World Music Chart con una música bien distinta. Es un artista que en su disco nos presenta dos facetas bien diferentes, un disco grabado en solitario por Gabriel Ahmad Marín. Esas dos facetas se corresponden con dos instrumentos, como digo, bien distintos, el dutar, un laúd de dos cuerdas de tierras del Asia Central y la guitarra sin trastes, electrificada, en la cual él consigue efectos que nos hacen recordar otros instrumentos, como por ejemplo el duduk de Armenia. Vamos a ver qué os parece esta faceta, porque la del dutar ya la habíamos escuchado. Esta de la guitarra sin trastes, la fretless guitar, todavía no, así que aquí suena en la música de Gabriel Ahmad Marín, que con este disco ocupa el puesto número 35 en la Transglobal World Music Chart de enero. Hemos escuchado esta pieza, Puesta de Sol, Sunset, incluida en este disco Ruminate Improvisations for Fretless Guitar and Dutar, improvisaciones para guitarras sin trastes y dutar. En este caso la guitarra sin trastes de Gabriel Ahmad Marín y este disco que se sitúa en el 35, el puesto 35 de la Transglobal World Music Chart de enero. Pues llegamos hasta el puesto número 32 para escuchar a un artista checa, una artista a la que conocemos por su trabajo en el grupo Bragas y que no es otra que Katrina Gottlichová, que ahora lanza un disco con su propio nombre llamado Simnice, que significa escalofríos. En este disco se ha inspirado principalmente en las letras de las canciones de la tradición, sobre todo en antologías del siglo XIX de autores como Frantise Susil y Karel Jaromír Erben, y de ahí ha hecho sus propias canciones con las letras que más resonaban con ella. La pieza que hemos elegido es Laska Vreche. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Bye. bahçe gursosuna da Çavin reşe gerden hezar ramusane da Mintedit bu nava bahçe gursosuna da Çavin reşe gerden hezar ramusane da Veznedin bum tezdin kirim tez helandım tez maçandım yar Verelelele vere dilberi tebder bederim eni geverim Tadlimin tu ile tuna beni Gelek gelek tu şirini men reşirini Şinşe va tadlimin tu ile tuna beni Gelek gelek tu şirini men reşirini Veznedin bum tezdin kirim tez helandım tez maçandım yar Verelelele vere dilberi tebder bederi Ani geverim ah verelelele vere dilberi Tebder bederi, eni geveri. Hemos continuado en Mundofonías con este repaso saltarín, como siempre hacemos, a la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que no vamos del 10 al 1, del 40 al 1, así estrictamente, sino que damos saltos escuchando discos que todavía no habían sonado en Mundofonías o discos que nos apetece especialmente recordar, como es el caso de este artista Rushan Filistek, con su disco Sans Souci, Sin Problema, Sin Preocupación, cuyo título en francés nos revela su ubicación actual en Francia, aunque él procede del sur del actual territorio turco, de la cultura kurda, luego se trasladó a Estambul y después a Francia. A lo largo de este viaje, Vital también fue descubriendo que la esencia de la música de su tierra, de Anatolia, está en el cruce de los pueblos que la han surcado. Turcos, griegos, kurdos, armenios, etcétera, etcétera. A lo cual se ha sumado también el enriquecimiento de encontrar otras culturas originarias de la propia Francia, como la de los bretones, los vascos, los catalanes y también de fuera de Francia, música árabe, flamenco, etcétera, etcétera. Por si alguien se ha sorprendido de que citemos a las culturas vasca y catalana como ubicadas en tierras francesas, pues efectivamente hay territorios de lengua y cultura vasca y catalana en Francia, colindantes, obviamente, con los correspondientes en territorio español. Pues bien, toda esa riqueza musical se reúne en el arte de este artista llamado Rushan Filistek. Como digo, su disco Sans Souci se encuentra en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 29. Y en el 25 encontramos el disco Taisa, que quiere decir mañana, del grupo Mek Jek, llegados desde Bélgica con componentes de Eslovaquia también. Las dos hermanas gitanas, Katia y Milka. Ah, t'as été là pendant longtemps, t'as l'air de pas longtemps. Oíamos a Mari San Amari, esta pieza dentro del disco Taisa, que significa mañana, del grupo Meg Jek, un grupo liderado por Piet Maris, ese músico que es cantante acordeonista belga, junto con las hermanas gitanas de origen eslovaco, Katia y Milka Pozlobkova. Llevan 20 años trabajando y este, el último fruto de esta colaboración de este grupo Meg Jek, era este disco, que estaba en el puesto número 25. Seguimos saltando por la Transglobal World Music Chart del mes de enero del 2022, con esa selección de discos recientes de músicas de raíz y de inspiración popular de todo el planeta, escogida por el egregio y selecto plantel de panelistas, unos 60 en la actualidad desde los 5 continentes. Como sabéis, la Transglobal World Music Chart es una iniciativa de este programa Mundofonías y de nuestros compañeros de World Music Central. Y nos vamos ahora a un disco colectivo que firma Baba Sissoko en compañía de Jean-Philippe Riquiel, Madou Sidiki Diabaté y Lassine Kouyaté. ¿Quiénes son estos señores? Pues Baba Sissoko, ya le conocéis, toca el laúd ngoni, el tambor tama, canta y viene de Mali. Al resto de artistas probablemente también los conoceréis. Son Madou Sidiki Diabaté en la cora y Lassine Kouyaté en el balafón, es decir, en el arpa laúd de 21 cuerdas y en ese xilófono del África Occidental. Ambos vienen también de Mali. Junto a ellos está Jean-Philippe Riquiel, francés y pianista, además de teclista. El disco se llama Griot Jazz. Y no esconde nada, pues es la mezcolanza de esas músicas de la tradición de los griots del África Occidental, del pueblo mandé o mandinga, con el jazz y otros elementos musicales. Precisamente la pieza que vamos a escuchar es la que le da título a un álbum que se sitúa en el puesto número 22 de la Transglobal World Music Chart del mes de enero del 2022. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Y en el puesto número 19 de Transglobal World Music Chart, aquí seguimos en Mundofonía repasando la lista de este mes de enero de 2022, encontrábamos al grupo brasileño de Sao Paulo, Bixiga 70, llamado así porque vienen del barrio de Bixiga y se inspiran en el grupo de Afrobeat África 70 de Fela Kuti. Y este disco es una reedición del primer disco que sacaron ellos hace 10 años, llamado igual que ellos, una reedición hecha con el sello de Glitter Beat. Después de una trayectoria de 10 años, y mucho éxito en discos anteriores, el sello alemán ha decidido reeditar este disco, de que hemos oído el que fue inicialmente el primer single del grupo, Tema di Malaika. Saltamos a Italia para escuchar a este colectivo de artistas que se reunieron en torno a un título, a una canción emblemática de la cultura italiana, como es el famosísimo Bella Ciao, y que editan ahora un disco titulado A Sud di Bella Ciao, es decir, al sur de Bella Ciao, fijándose en las músicas populares de amor y de revuelta del sur de Italia. Y aquí nos encontramos a pesos pesados, desde luego, de la música italiana desde hace mucho tiempo, como Riccardo Tesi, con su acordeón, su organetto, las voces de Elena Ledda, de Cerdeña, Lucilla Galeazzi, otros artistas como Alessio Lega, Nando Cittarella, Maurizio Geri, Gigi Biolcati y Claudio Carboni. Vamos a escuchar esta pieza, Canto dei San Fedisti, de un disco, A Sud di Bella Ciao, que entra directamente al puesto número 13 de la Transglobal World Music Chart en este mes de enero del 2022. Viva lupo per la vascia, all'usone d'ammurriel, la sorrisor de buvriel, all'usone de gambar, viva viva li pupulane, all'usone de violina morte, all'iccia cubina. Sona, sona, sona carmagnola, sona li consigli, vi vorre con la famiglia. Sona, sona, sona carmagnola, sona li consigli, vi vorre con la famiglia. Con la familia. escuchábamos este canto dei San Fedisti, interpretado por este colectivo de músicos italianos, que primero sacaron un disco llamado Bella Ciao, en honor a esa canción que por supuesto también interpretan y que también reinterpretan, además de muchas otras, como veis, en este A Sud di Bella Ciao, es decir, al sur de Bella Ciao. Por ahí andaban, en esta pieza, por ejemplo, Elena Ledda, Lucilla Galeazzi, Alessio Lega en las voces, y en los diversos instrumentos, Nando Cittarella, Maurizio Geri, Gigi Biocalti, Claudio Carboni, Riccardo Tesi o Mirko Capecci. Este disco, A Sud di Bella Ciao, se sitúa en el puesto número 13 de la Transglobal World Music Chart. Y en el puesto 12 encontramos un disco que llega desde Polonia, firmado por Carolina Cicha junto con su grupo, con música dedicada a la tradición del pueblo karaita, un pueblo cuya presencia actualmente está sobre todo en Lituania, especialmente en la ciudad de Trakai, y que en Polonia es una minoría religiosa muy cercana al judaísmo. Algunos los consideran judíos, otros no lo tienen muy claro. Pero en todo caso tienen una cultura y una música propias que en este trabajo llamado Mapa de la Música Karaita se refleja. Seguimos en Mundofonías repasando la lista de Transglobal World Music Chart de enero de 2022, ya con el puesto número 12, este disco del mapa de la música karaita, Karaimska Mapa Muzyczna, firmado por Karolina Cicha y su compañía, que en polaco es Spoka, con el apoyo de la comunidad karaita de Polonia. Y pues, ¿qué queda? ¿Queda algo ya por presentar? ¡El uno! ¿El qué? ¡El uno! Ay, me dicen... Ah, sí, eres tú, Araceli, me soplas por ahí. ¡El uno! ¡El número uno! ¡Hay que presentar el disco número uno! ¡Sí, sí! ¡El uno, el primero, el que más votado, el galardonado! ¿Cuál es? Ay, venga, dímelo. Ay, si yo lo supiera... Ay, venga, míralo. Ay, si yo lo mirara. Venga, dínoslo. Vale, venga, pues no sufráis más. No sufran, queridos oyentes, porque de hecho lo que vamos a hacer es gozar con la música del número uno de la Transglobal World Music Chart de enero del 2022. ¿Y quién es? Bueno, pues, vale, ya lo digo. Se llaman Homey Beat y vienen de la República de Tuva, un territorio vecino, por ejemplo, de Mongolia, donde existe un arte similar llamado de forma muy parecida. No es Homey, sino Homey. Y de hecho comparte raíces comunes. Si bien la República de Tuva se encuentra bajo jurisdicción rusa y su idioma es de origen túrquico, a diferencia del de los mongoles. En todo caso, aquí tenemos, como digo, a Homey Beat, a artistas tubanos que con este disco Changiz Baglash alcanzan el puesto número uno de la Transglobal World Music Chart. Aquí escucharéis esos cantos difónicos, es decir, cantos en los que un solo ejecutante puede producir varios sonidos a la vez, acompañados de los instrumentos tradicionales y también de otras instrumentaciones y arreglos. Así que nos despedimos en esta edición de Mundofonías con el repaso salteado de la Transglobal World Music Chart, una iniciativa de este programa Mundofonías y de World Music Central que podéis visitar en su web transglobalwmc.com. También os recomendamos la visita de nuestra web mundofonías.com. Nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera. Mundofonías es el programa que os presentamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden en buena parte del planeta y que se despide hasta dentro de muy poco con la música del número uno de la Transglobal World Music Chart del primer mes del 2022 de enero, Homey Beat. Hasta pronto. Salud. sana ergi jeller o yoglar orum joruladır ey oqtan sadım jerge desbez o yol akşamdan salımımdır